solo con Jesús. Solo con Jesús me siento bien. Nada me parece ya sin Él. Solo con Jesús paso por la cruz. Ella me termina y vivo en Él. Cuando un trago amargo viene de Él, no me deja solo y viene Él. Solo con Jesús paso por la cruz, en resurrección lo vivo Él, lo vivo Él. Solo con Jesús todo está bien, todo se conserva unido en Él. Solo con Jesús disfruto y su luz, su sangre me limpia y quedo en Él. Pruebo la dulzura de su ser. Hoy Él es la higuera, qué placer. Hoy todo mi ser transformado es, todo sufrimiento venzo en Él. Solo con Jesús descanso bien, Él es el reposo, qué placer. Toda carga cruel la echo sobre Él, su yugo ahora llevo, sí, amén. El solo pensar que lo veré me hace cooperar, lo amo a Él. El confiar yo sé me hace verlo a Él. Solo con Jesús, solo con Jesús, solo con Jesús me siento bien.